Justicia Infinita 2010. Hola a todos, quiero pasar un aviso. ¿Tú sabías que parece que el planeta está enfermito? Sí, es gripe. Tiene una fiebre que se le sube y derrite los hielos. Anda con chucho de frío, por eso cada tanto tiembla. Y está deshidratado. Y por eso necesita que los ríos se le crezcan. El doctor le mandó una hora de reposo. Y nosotros tenemos que ayudarlo para que la cumpla. Por eso mañana a las 8:30 de la noche es la hora del planeta. Tenemos que apagar la luz una hora para que el planeta pueda descansar tranquilo, ¿entendés? El día que apagaron. Entonces, sábado 27 de marzo, 8:30 de la noche es la hora del planeta. No te olvides, apagar la luz, iluminar el futuro. El día que apagaron.